Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Gente que Cautiva con Camilo Herrera. Celebra la vida. Bueno, señores, estamos aquí en Gente que Cautiva, hasta la 91.9 FM, Madrid. También nos pueden escuchar en www.cautivaradio.com. Y hoy estamos súper felices porque iniciamos semana, señores. Lucha y sé paciente. Estamos felices de empezar una nueva semana llena de bondad, de amor, de salud, de prosperidad, porque gracias a Dios tenemos un día más entre la semana para volver a iniciar esos proyectos. Porque una cosa sí les digo, señores, si amas lo que haces, ni los lunes te quitan la sonrisa. Nadie reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo... Como siempre les digo, siempre tienen que sonreír, porque para sonreír siempre es algo muy positivo, nos alegra la vida de muchas sonrisas y sobre todo pues de mucha alegría. Y hoy estamos muy contentos porque les tengo noticias y les tengo un invitado súper, súper especial directamente desde Colombia. Más tardecito nos va a acompañar David Gaba, una nueva estrella que está saliendo a la luz. Desde allí, desde la ciudad de Colombia, se destaca en la música urbana. Tiene proyecto, un nuevo proyecto muy fresquito. Muy pronto les voy a hablar de ellos. Mientras tanto, vamos a ir con un poco de música. Más cerca está el cielo. Agradecer a todas las personas que están conectadas a nuestro Facebook Live, a todos aquellos que están conectados también a la 91.9 FM y sobre todo a las www.cautivaradio.com. Recuerda que si te perdiste alguno de nuestros programas, los puedes encontrar allí para que te desatrases y no te pierdas ninguno de estos excelentes programas que tenemos aquí, solamente para ti en Cautiva Radio, la 91.9 FM, seduciendo tus sentidos. Bueno, señores, lo prometido es deuda, lo que les había comentado. Hace un ratico tenemos con nosotros a David Gaba, un artista colombiano que está marcando diferencia allí en Colombia. En este momento se encuentra haciendo gira de medios y está causando mucho furor. Así que, señores, pilas, que aquí lo que viene es algo bueno, bueno, bueno. Y lo escuchamos ahí de fondo, señores, ya mismo hablamos con él. Buscando algo más, mírala cómo se mueve, mientras los tragos se bebe. Como les comenté, artista colombiano destacado en la música urbana. Desde allí, desde la sucursal del cielo, desde Cali, tenemos a David Gaba. Hola, David, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a Cautiva Radio, la que seduce a tus sentidos. Muchas gracias. ¿Cómo por estás? La invitación, por el espacio, muy feliz, gracias a Dios. ¿Cómo están por allá? Pues muy bien, la verdad que hay un poquito de frío, un poquito envidiándote porque me comentas que estás en Medellín en estos momentos. ¿Qué tal el clima por allí? En este momento estoy en Medellín, haciendo gira de medios y el clima aquí está bastante parecido a Cali, está... con un poquito de calor. Calorcito. Rico. Ay, qué rico, de verdad. Sí. Me gusta. Lógicamente, Colombia, le añoramos mucho. A pesar de que España es un país precioso, maravilloso. Esperamos tenerte por aquí muy pronto. Sobre todo, pues, ofreciéndote y deseándote la mayor fuerza y todos los éxitos que vienen ahora en adelante, porque sé que trabajas demasiado y que ahorita estás causando mucho, mucho furor con este tema que es bien fresquito. Muchas gracias, yo también espero pronto estar por allá en España acompañándolos, compartiéndoles un poco de mi música. Maravilloso. Dios quiera pronto. Claro que sí, así va a ser, muy pronto, muy pronto. Póngale la firma. Y para eso está Gente que Cautiva aquí, para promocionar estos artistas, estos talentos jóvenes que se esfuerzan día a día por salir adelante y lógicamente por mostrar su talento. David, cuéntame una cosita. Entonces, estamos el día de hoy aquí promocionando un nuevo disco, pero yo quisiera saber un poquito más de ti. A ver, ¿quién es David Gaba? Ok, pues yo soy un muchacho de Cali, un joven de Cali. ¿Cuántos años tienes, David? Con el sueño de ser cantante. David, ¿cuántos años tienes? Canto desde muy pequeño. David. Canto desde muy pequeño, perdón. ¿Cuántos años tiene David? En este momento tengo 22 años, cumplí hace poco 22 años. Ah, no. Canto desde muy joven, desde los 6 años más o menos. pero llevo estudiando como tal, ya preparándome 5 años. Perfecto, muy bien, oiga, o sea, desde muy joven, o sea, eso prácticamente naciste fue con el don, así, ya con las ganas de querer cantar y aprender, ¿no? Sí, sí, pues, no sé, en inicio comencé a cantar como para mí, pero después comencé a notar que a la gente le gustaba y me comencé a hacer la idea. Me comenzó a gustar mucho esta cuestión, o sea, la música, el poder transmitirle a las personas, el poder compartir, es algo muy, muy, muy bonito el camino del artista. Te enamoraste, pues, de la música. Llegó una musa de esas a las 3 de la mañana, te enamoró y ya, te sedujo y te enamoraste, tal cual. Sí, sí, sí, sí. Bueno, me comentabas que eres de Cali, ¿correcto? Ajá. Vale, empezaste muy joven con la música, llevas estudiando 5 años para poder prepararte, pues lógicamente, para lo que se viene, para todos esos triunfos que vienen de ahora en adelante. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntame una cosita, ¿quién te produce? ¿Cómo empezó esto de la música? Aparte, pues, de que te enamoraras y que... o sea, cuando tuviste que te gustó, pues, de que la gente le gustaba, pues, lo que interpretabas, ahí fue donde tú decidiste, dijiste, me voy de lleno por este camino y voy a seguir allí y voy a lograr mi sueño. Sí, pues, estando muy pequeño fue que nació en mí el sueño de ser cantante, solamente que, pues, no me sentía preparado ya, justamente en este momento, pues, ya estudiando, preparándome y tal, es que decidí del todo ya 100% tirarme por este camino. Y también, pues, analizando un poco el mercado, porque yo comencé cantando baladas pop como tipo Luis Fonsi, Sin Bandera, cosas así. Sí, David, sí, sí, Bisbal, claro, grande. Por ahí te he visto interpretando incluso temas de Andrés Cepeda. Sí, sí, sí, yo soy muy, muy, muy romántico a la hora de cantar. Entonces, digamos, cuando Luis Fonsi junto con Daddy Yankee dieron Despacito, me abrió el camino 100% para yo decir, por este lado me puedo meter y hacer pop urbano, y me puedo meter en el camino del urbano, porque funciona muy bien junto con el pop. Entonces siento que Luis Fonsi nos abrió las puertas a muchos artistas, amplió las bandas literalmente para hacer música. Sí, ajá. Y cuéntame, David, claro, ahí fue donde decidiste, sí. O sea, que tú dices, por aquí lo vi y ya, me voy por ahí entonces. David. Exacto. ¿Tú tocas algún instrumento musical? La guitarra, más o menos. La guitarra, instrumento bonito. Me lo dices a mí que he pasado horas con ella. Instrumento que verá que te transmite una calma impresionante. Las personas que la tocan o que tienen la oportunidad de poderla aprender a tocar, me entenderán, porque de verdad que es un instrumento que te acompaña, te quita todos esos estreses y como que te desconecta del mundo. Así sí, que la verdad que es muy buen instrumento. ¿Tú tienes así como familia que esté vinculada a lo que es al mundo musical o al artístico? Al mundo musical, pues, soy como el primero, aunque mi papá de joven, él también quería ser cantante, por esa razón tengo su total apoyo, pero tengo mi familia muy relacionada a los medios. Mi padre, él es publicista, aparte de que es publicista, es mi manager en este momento. Mi hermana es comunicadora social en la ciudad de Cali. Entonces, pues, sí, siempre he tenido como relación con los medios, con la farándula, con ese tipo de cosas. Pues muy, muy interesante, muy interesante. Eso está muy bien, oiga, una familia como que muy repartida hacia el tipo, o sea, lo que tú necesitas en realidad, a tener ese impulso, ¿cierto? Pero detrás de todo eso siempre he tenido la oportunidad de entrevistar varios artistas, y lo más bonito es el impulso que genera la familia, lo que es esa motivación, esa fuerza, que eso no se sabe ni dónde se saca, y en realidad, pues, yo pienso que es lo más importante. La verdad, sí. Gaba, ¿qué dices si escuchamos ese tema nuevo estamos escuchando de fondo? Que ya estoy que me lo escucho, y aquí yo ya estoy hasta bailando y todo. Oiga, ¿cómo nació ese tema? Cool, cool, cool. Este tema nace de mi padre, de él, queriendo utilizar a nuestro favor la palabra cool, la expresión, eso está muy cool. Para que sí utilizarlo como una especie de publicidad no paga, en el sentido de que las personas, no sé, cuando digan que algo está muy cool, se acuerden de la canción, se les venga a la mente. Entonces esa es la como el nacimiento de esa canción. Mi padre tuvo esta idea. Como te digo, él es publicista, desde hace mucho tiempo siempre ha tenido muy buenas ideas. Entonces ya cuando él tuvo esta idea, se sentó junto conmigo y con Stone, mi compañero con el que canto la canción, para terminar de hacer la letra de esta canción y pues hacerla como tal. Ah, excelente. David, una pregunta, ¿cómo se llama tu padre? Mi padre se llama John Garzón. Un abrazo y un saludo bien fuerte desde aquí, desde Madrid, España, para... Ay, se me olvidó. John Garzón. John Garzón. John Garzón, sí señor. Oiga, y no había pasado ni un segundo, oiga, qué cosa. La edad no viene sola, mentiras, es que hoy es lunes, señores, pero tenemos muy buena energía positiva y qué mejor con la mejor compañía aquí que estamos con David Gava, que nos está presentando su nuevo disco, un disco que le quedó muy cool. Oiga, una cosita, artistas que te inspiren, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración así que tú digas, uy, joder, esto es un sueño yo cantar, digamos, con Daddy Yankee o con Luis Fonsi, o me equivoco? Me encantaría... justamente con ellos, con Daddy Yankee, con Luis Fonsi, me encantaría también en algún momento con David Bisbal, que lo admiro muchísimo, es un monstruo, Dios mío, ese es un gran cantante, de verdad, sí, lo admiro muchísimo desde muy pequeño. Ajá, y como artista, o sea, aparte de su voz, es una formación que él tiene, y como artista, de verdad, que yo también lo admiro muchísimo, porque la verdad que es muy bueno. Y pues, sí, nada, también me encantaría en algún momento con J Balvin, con Sebastián Yatra, con todos los colombianos que en ese momento están dejando el nombre de nuestro país en alto. En alto, sí señor. Haciendo toda esta buena música, mostrando que Colombia es un país muy lindo y lleno de mucho talento. Claro que sí, eso es lo más importante, sobre todo dejar nuestro país en alto y sobre todo pues llegar a esas personas, a enamorar y seducir y cautivar, como esta emisora, a todas las personas que nos están oyendo por medio de la www.cautivarradio.com y en la 91.9 FM Madrid. También nos pueden localizar en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9. Y en realidad pues hoy tenemos el privilegio de tener aquí a David Gava, un joven que ya prácticamente es una nueva estrella. Se destaca en el mundo de la música urbana. Nació allí en Colombia con un proyecto universal y una nueva canción que se llama Cool Cool. ¿Correcto, David? Sí, señor. Bueno, señor, sí, pues sí, entonces hagámosle la presentación a este disco, porque vea, la gente ya me está pidiendo por aquí que cuando les voy a poner el disco, que ya están que se escuchan. Así que cuéntemelo todo. ¿Cómo se llama este disco, señor David? Bueno, los dejo con mi más reciente sencillo, Cool Cool. Muy bien. Sabe que tiene lo suyo, sé que le gustó lo intuyo. No hace caso a los demás, viene buscando algo más. Mírala cómo se mueve, mientras los tragos se bebe. Toda mi atención ella tiene, y es que... Está muy cool, cool, se mueve bien cool, cool. No le tengas miedo, mami, muévete bien cool, cool. Ven, pégate full, full, bailemos bien cool, cool. No lo pienses tanto, baby, ven, bailame cool, cool. Ella está muy cool, cool, se mueve bien cool, cool. No le tengas miedo, mami, muévete bien cool, cool. Ven, pégate full, full, bailemos bien cool, cool. No lo pienses tanto, baby, ven, bailame cool, cool. Ven, bailame cool, cool. Muévete bien cool, cool. Ven, bailame cool, cool. Muévete bien cool, cool. Cómo te mueves de rico, será de Colombia o de Puerto Rico. Mira la parce cómo camina, su cuerpo mi mente domina. En medio del adicto, ella está una asesina, pero esta noche la voy a hacer mía. Ella está muy cool, cool, se mueve bien cool, cool. No le tengas miedo, mami, muévete bien cool, cool. Ven, pégate, bull, bull, bailemos bien cool, cool. No lo pienses tanto, baby, ven, bailame cool, cool. Ella está muy cool, cool, qué rico tu cool, cool. No lo pienses tanto, baby, muéveme tu cool, cool. Ven, pégate full, full, muéveme ese cool, cool. No le tengas miedo y ven a moverme ese cool, cool. Ven, bailame cool, cool. Muévete bien cool, cool. Ven, bailame cool, cool. Muévete bien cool, cool. Cambiamos de escena, es que está bien buena. ¿Qué tal tú y yo bailando esto en la arena? Loca su figura, latina está dura. Si te estás enfermo, todo tu mal es de locura. Así que síguelo, gózalo, siéntelo como se mueve ese cool cool. Gózalo, bailalo, muévelo, está duro tu cool cool. No te detengas que yo quiero y espero ese cool cool. Si ella supiera que me muero por su cool cool. Cool cool, qué rico tu cool cool. No lo pienses tanto, baby, muéveme tu cool cool. Ven, pégate cool cool, muéveme ese cool cool. No le tengas miedo, ven a mover ese cool cool. Ella está muy cool cool, qué rico tu cool cool. No lo pienses tanto, baby, muéveme tu cool cool. Ven, pégate cool cool, muéveme ese cool cool. No le tengas miedo y ven a moverme ese cool cool. Ven, bailame cool cool. Muévete bien cool cool. Ven, bailame cool cool. Muévete bien cool cool. David Cava. Dile que es Snow. Sabe que tiene lo suyo, sé que le gustó, lo intuyo. No hace caso a los demás, viene buscando algo más. Bueno, señores, aquí hay que disfrutando de este tema que le quedó súper cool. David, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Muy, muy bien, gracias a Dios, feliz. Oiga, excelente, por aquí la gente ya me está comentando por medio del WhatsApp que está muy, muy, muy bonita la canción, está pues muy pegadiza. Así que, bueno, yo creo que te vienen cosas muy grandes. Y de verdad, el equipo de Cautiva Radio, de esta familia, sabes que tienes abiertas las puertas para cuando quieras y para futuros éxitos, cuando vayas a componer y a sacar un nuevo tema o un nuevo álbum. David, muchas gracias. Estábamos hablando un poquito, pues ahorita por interno, de con respecto a las contrataciones, cómo te pueden contactar, dónde te pueden seguir. Que me hables un poquito de tus redes sociales para poder que las personas que nos están escuchando pues puedan seguirte. Perfecto, me pueden encontrar en Instagram como David Gava Oficial, Gava con B de vaca. En Facebook y YouTube me pueden encontrar como David Gava. Pues nada, también aprovecho para decirles a todos que la canción Cool Cool ya está disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, Deezer, iTunes, por donde quieran. La buscan y ahí está, David Gava Cool Cool. Ya lo saben, señores, en Instagram como David Gava Oficial, en Facebook y en YouTube como David Gava. Y ya está también en todas las plataformas digitales para que puedan disfrutar de este maravilloso disco y que disfruten del talento de este colombiano que se encuentra allí en este momento en la ciudad de Medellín realizando esa gira de medios promocionando su disco, que se llama Cool Cool. Cambiamos de escena, es que estás bien buena. ¿Qué tal tú y yo bailando esto en la arena? Loca sufi. Ya que se viene el veranito, yo me imagino esto aquí en Valencia, allí en Valencia, con harto calorcito, bailando estos temas. ¡Ay, David! Ya vamos preparando aquí, ya me lo voy pensando, ya me lo estoy craneando. Así que, David, agradecerte mucho pues por estar aquí con nosotros, por haber compartido este espacio. La verdad que para mí fue todo un placer hablar contigo y promocionar este tema que yo estoy seguro que va a venir con muchos éxitos. Y nada, apoyarte y seguir diciéndote que para adelante, que sigas trabajando. Un saludo a todos allí desde aquí, desde España, todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte desde aquí y nada, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por permitirme estar también con ustedes. De verdad estoy muy feliz de que mi música esté llegando a España. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Un abrazo desde aquí, desde Colombia. Y pues nada, Dios los bendiga a todos. David, este solo es el inicio. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a la familia de Cautiva Radio. Esperamos que de verdad tengas muchos éxitos y que esto siga creciendo, creciendo, y que tenga la oportunidad de entrevistarte nuevamente con nuevos proyectos, con nueva música, porque estaremos encantados de estar aquí contigo. Así que muchísimas Amén. Gracias por todo. ¿Listo? Muchas, muchas gracias a ustedes. Bueno, señores, esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Recuerden que nos pueden escuchar en www.cautivaradio.com. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9. Los voy a dejar con Camilo y Tutu. Esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. que cautiva. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel. Bueno, señores. Oiga, qué tema tan rico. Enrique Iglesias, súbele a la radio. Agradecer a todas las personas que están conectados en nuestro Facebook Live. También nos pueden escuchar en www.cautivaradio.com. Y agradecer también a David Gava, que estuvo aquí con nosotros promocionando su nuevo disco Cool Cool. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y muchos éxitos en sus proyectos musicales. Reitero nuestra cordial invitación para siempre cuando necesites cualquier cosa. Gente que cautiva está ahí para colaborarte. Que sea tu guía. Les tengo más recomendaciones, señores. ¿Por qué? Porque está haciendo como un poquito de hambre. ¡Ay, señora! Si quieres disfrutar del auténtico sabor de Latinoamérica y España, ven a Hamburguesas Latinas. En un solo lugar encontrarás las mejores hamburguesas, perritos calientes, salchipapas, bocadillos y platos combinados. Contamos con terraza amplia y ambiente familiar. Estamos de miércoles a lunes y los teléfonos de contacto son el 603-399-771. Estamos ubicados en la calle San Pancracio número 12, bajo Valencia. Pila mi gente de Valencia, que está haciendo un día espléndido, me comentan un oyente desde allí. Un saludo bien grande para Sheila Domínguez, que está ahí conectadísima como siempre. Un abrazo bien fuerte para ella también y todo ese equipo de trabajo. Ya saben que la recomendación de hoy es Hamburguesas Latinas. Allí encuentras lo que son perritos calientes, salchipapas, bocadillos y platos combinados. Y aparte hay una terraza amplia para que ustedes puedan disfrutar de una tarde maravillosa, tomar una cervecita, hablar con los amigos. Así que la invitación queda hecha, señores. Calle San Pancracio número 12. Y los teléfonos de contacto es el 603-399-771. Celebra la vida, que nada. Patrocinador oficial de Gente que Cautiva, aquí en la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Da la vida segundo a segundo. Bueno. Bueno, señores, los dejo con este disco porque es mi vida y lo interpreta Bon Jovi, It's My Life. Espero que les guste para disfrutar de esta tarde llena de energía. Aquí los dejo con Bon Jovi. It's My Life. Oiga, señores, esto es un tema de Bon Jovi. Espero que lo hayan disfrutado. Son las 7:53 minutos y estás escuchando Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Celebra la vida. Recuerden que nuestra cita siempre es de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche aquí en Cautiva Radio. Recuerden que en las horas de la tarde tenemos a nuestro compañero y amigo Navegantes con Ángel J a las 10, de 10 de la noche a 12 de la noche. No se lo pueden perder porque siempre viene con el mejor pop en español, con las curiosidades y todos los temas que tengan que ver con las redes sociales, las últimas tendencias, noticias de interés. Así que la cordial invitación es a las 10 de la noche con Navegantes con Ángel J. Que sea tu guía, no hieras a nada. Yo me voy despidiendo porque lo poco, lo bueno dura poco en realidad. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por la sintonía, por estar con todos nosotros compartiendo esta tarde maravillosa de hoy lunes. Porque iniciamos la semana con mucha energía positiva porque queremos que esta semana sea próspera. Así que vamos a tomarla con la mejor actitud. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando e ir paso a paso. Y todo. Recuerden siempre ir con una sonrisa bien, bien bonita. Y voy a seguir la recomendación de nuestro amigo David, que estuvo hoy con nosotros aquí promocionando su nuevo disco, que es Cool Cool. Les recuerdo un poquito, ya saben que si lo quieren seguir en Instagram, pueden ir a David Gava Oficial. Y en YouTube es como David Gava, para que puedan ver su video, su último sencillo, que se llama Cool Cool. David, felicidades desde aquí, desde España. Y muchachos, gracias por estar aquí con todos nosotros. Como siempre, para mí es un infinito placer compartir esta hora con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que mañana de 7 a 8 de la tarde estamos aquí de nuevo en Gente que Cautiva. Mientras tanto, me voy despacito porque ya esto llegó a su fin. Les voy a dejar con este tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Estás escuchando Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos.